Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Viento del Sur, audición destinada a la difusión de la cultura de la Patagonia. Hoy escucharemos la música de Patagón Chi, agrupación musical de El Bolsón, y el grupo Virome, de General Roca Fisquemenuco. En libros compartiremos el texto Patagonia Azul y Blanca, de Clemente Dunrauf. En la cocina prepararemos una picana de ñandú o choique. Nena, te voy a pedir que no te hagas la loquita, que no me dejes varón y me acuséis de machista, porque este mundo es tan cruel, vos tan salvaje, solo te pido que hagas por mí lo que tú haces. Nene, te voy a pedir que me des tu ternura, mi alma lejos voló perdida está la espesura. En esta noche solo deseo tu abrazo fuerte, que encienda el fuego de esta canción y me burle de la muerte. Nena, te quiero decir que esta pasión trasnochada me dice entrégate a mí y desata las amarras. Habita el templo de corazón y cultivada viene a llevarnos navegar, viene a llevarnos navegar, viene a llevarnos navegar. Al caracol en lo más lejos, arde el sol, sueña para ver, tan lejos con la mirada vuelve al amanecer. Al caracol en lo más lejos, arde el sol, sueña para ver, y acá tan lejos con la mirada vuelve al amanecer. Nena, te voy a seguir a través de los caminos. Ajá. Para que puedas decir hay un perro en mi destino. Wow. Que me persigue hasta el fin, que no me deja tranquila y se mece cada noche en mis aguas cristalinas. Nene, te quiero cocinar ni sabueso ni pescado, de mis aguas compañero lagarto de dos costados. Aventurarse a vivir buscando rumbos, de todos por construir, sea más justo este mundo. Viene a llevarnos, navega, viene a llevarnos, navega. Al caracol en los malecones, arden sones, sueña para ver, viaja tan lejos con la mirada, vuelve a la mesa. A caracol en los malecones, arden sones, sueña para ver, viaja tan lejos con la mirada, vuelve al amanecer. Porque la vida se hace feliz cuando agradeces lo poco que vos tenés. Sentís que crece, viene a llevarnos, navega, viene a llevarnos, navega, viene a llevarnos, navega, viene a llevarnos, navega. Patagón Chi está formado por Daniel Lugones en voz, Sikus, guitarra criolla, Mariel Valli en voz y percusión, Juan Merro en batería, Neguen Rivero en bajo, Pei Etura en guitarra eléctrica y acústica. La fusión de estilos de Patagón Chi banda se nutre del folclore, el rock, ritmos latinos, el jazz y otros ritmos del mundo. ¿Sabes qué? La soledad es tierra de colores, ranchito. En la aridez verás la piedra convertirse en flor. Noche de brujas se escucha aullar desde lo más profundo de la herida. Un mundo nuevo renacerá con las manitas llenas de armonía. Y tu canción se vuelve bien. Por donde viajaría, danza la danza del amor. Tuya y mía es la vida. La vitalita nos quiere llevar por buen camino. Tiene los rumbos de la libertad, viaje divino. De la montaña me voy hacia el mar en un abrazo. Suena la música cada vez más, crece de abajo. Y tu canción se vuelve riel por donde viajaría. Danza la danza del amor, tuya y mía es la vida. Se está juntando la banda, se está juntando otra vez. Se está juntando la banda, se está juntando otra vez. Se está juntando la gente, se está juntando otra vez. Se está juntando la gente, se está juntando otra vez. Noche de brujas, se escucha aullar desde lo más profundo de la herida. Mundo nuevo renacerá con las manitas llenas de armonía. Tu canción se vuelve bien, por donde viajaría. Danza la danza del amor, tuya y mía es la vida. El grupo de música y teatro Patagón Chi nace en El Bolsón, provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina, en el 2003. El estilo musical de esta banda abarca desde lo rítmico, el folclore, el rock, los latinos, el jazz y otros ritmos. Se nota la influencia del entorno en que viven los artistas, bosques, lagos, ríos y cerros habitados por duendes creativos e inspiradores, dicen los músicos. Tanto tener que andar, de tanto andar sin saber, me fui volviendo a encontrar, olvidado del ayer. Viento arranca mis pasos, cielos desconocidos, tiembla la tierra en mi centro, lloro de amores perdidos, vaya a saber cómo sigue esta historia, vaya a saber. Estalla en mi alma, caricia, dulce sosiego. Volver agüita quisiera para ofrecerte consuelo. Vaya a saber cómo sigue esta historia. Vaya a saber si tendrá un final. Entonces, ¿qué ando buscando para ofrecerte consuelo? Volver a agüita quisiera si el viento del sur nos trae aromas de una tierra jugosa y bien condimentada. Vinos y comidas de la Patagonia. Hoy vamos a preparar una picana rellena, una receta basada en ñandú o choique. Los ingredientes: 5 kilogramos de picana, 1 kilogramo de zanahorias, 1 kilogramo de morrones, 6 huevos duros, medio de cebolla y 2 rodajas por tajo de panceta. El aderezo: ajo, perejil, ají molido, sal, pimienta, aceite y vinagre. ¿Cómo se prepara esta picana? Bueno, cortar la picana haciéndole tajos con una cuchilla larga, rellenar los cortes con morrones y finas rodajas de zanahoria, cebolla, huevo y panceta, colocar en cada tajo una cucharada o dos de aderezo, atar la picana con un hilo resistente, tipo matambre arrollado, hervir hasta que esté bien cocida, una vez que esté lista se saque y se deje enfriar. Servir la picana cortada en rodajas de aproximadamente un centímetro, cortando al revés de los tajos. La picana se puede acompañar con ensaladas o puré o un buen vino tinto. La receta puede consultarse en el sitio cancionpatagónica.wix.com/viento del sur. Del aire, horizontes que duermen cuando muere la tarde. Otros velos del cielo despegaron los ángeles, azules los desiertos cuando muere la tarde. Ahora estoy tan cerca de donde vos naciste, nazareno del vino, bebiendo cicatrices, cantando para adentro, palabras olvidadas, misterio de la noche, que en la tarde acechaba. Trajo esta guitarra y me voy a la cama y me tapo con ella y me viajo hasta el fondo de todas las estrellas con un sueño cansado de cosita viajero. Buenas noches te digo. Duerme bien, te deseo. Voy por el aire, voy con los peces, voy por el campo. Las letras y temas de Patagón Che están signados de un profundo contenido, ritmos que identifican a nuestra cultura. El público divertido permanentemente cantó, disfrutó y reflexionó con la poesía en la voz de Héctor Ledo, evocando a Girondo, González Tuñón, Enrique Sims, Atahualpa Yupanqui, entre otros. Todo un clima creado por una amplia variedad de sonidos de distintos instrumentos y la elaboración de cuadros pictóricos en vivo que acompañan el relato. Así, mientras que la fiesta avanzaba, las paredes del restaurante se iban colmando de dibujos multicolores, láminas con acuarelas de 65 x 45 que fueron vistiendo la poética clara y pulida de un Patagón Che cada vez más consolidado. La dulce y talentosa voz de Mariel Valli, los arreglos y composiciones de Daniel Lugones y la expresividad de Ledo en los relatos mantuvieron la atención de los presentes durante el extenso espectáculo. Además, en la oportunidad participaron músicos invitados como el virtuoso guitarrista Pei Etura, de Lago Pueblo. Describe en su crónica, el diario digital Noticias del Bolsón, en una de las tantas presentaciones en la comarca de Patagón Che. De Patagón Che escuchamos Dolores, Caracoles, La Vidalita, Bardolera, Horizontes de Nazareno y nos vamos con el tema Caminos con Corazón. Para mí solo recorren los caminos. Para mí solo recorren los caminos que tienen corazón. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Allá me voy por esos caminos. Allá me voy por esos caminos. Me voy. Viento del este, llueve como peste. Viento del sur, frío que eriza la piel. Viento del oeste, aromas a cordillera. Viento del norte, calor y refugio en la sombra. Viento del sur, aire y gente caliente. Estamos en Viento del Sur. Cultura de la Patagonia. Sugar Bomb Fairy, Sugar Bomb Fairy. Cuando me puse a caminar, aullaba las luces a mi alrededor. Viejo consejo del Señor, invierte todo lo que cosechara, así y todo no dejo de cantar. Vagabundas penurias y el sinsabor. No tengo perro, no tengo mujer, no tengo ese gran resplandor, no tengo nada que ofrecer. Encontrarás a una mujer y a un gran amigo como Khan. Solo es cuestión de caminar. No seas tonto y búscate el pan. No sé cómo me llamo ni qué hago aquí. Lo único que sé es que quiero seguir. Hagas conclusiones he de tener en un sueño eterno bajo un terraplén. No tengo perro, no tengo mujer, no tengo nada que dar, no tengo. Oh, no tengo nada que ofrecer. Virome Rock está integrada por Cachi Banacloy en guitarra y voz, Agustín Prado en bajo, Chevy Tosoniero en guitarra y Leo Jablowski en percusión. Años de mi vida en un pozo tirados por esto. Años de mi vida en un pozo. Birome nace a partir de la fusión de dos componentes. Por un lado, Chevy, Leo y yo ya venimos tocando, haciendo los primeros temas de Birome. Por otro lado, Cachi me invitó a tocar un tiempo con Doctor Esculapio. La cuestión fue que lo de Esculapio no se dio, pero con Cachi seguimos teniendo onda y compusimos unas cosillas. Los primeros temas que compusimos con él fueron Altamar y Ni Cargo Me Hago. En noviembre del año pasado se me ocurrió fusionar esas dos cosas, así que llevó todo un armado de ensamblado. Al principio la cosa no se daba, hasta que en un ensayo todo salió como piña. Cachi se compró una guitarra y nos pusimos con todo. En febrero, ya todos reencontrados, salió la necesidad de mostrar este proyecto en sociedad. Cuenta Agustín Prado en el sitio Roca Portal en los comienzos de Birome. Thank you. estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Historias y leyendas, bandoleros y duendes, libros de la Patagonia. El Valle de los Ancestros, crónica de una Patagonia, de Alejandro Aguado, es un libro con una historia pequeña, casi intimista, desarrollada en un espacio interior inserto en una región periférica como es la Patagonia. Es una crónica de un historial personal, de una investigación que se fue desplegando hacia una parte de mi pasado familiar, escribe Alejandro Aguado, el autor. Raíces de ancestros venidos de Europa hace poco más de 100 años, pero también la de ancestros con miles de años de presencia en la Patagonia. Es la historia de la búsqueda de la casa de la niñez de su abuela Isabel, pero también es la de su pasión por la historia, por el diálogo con los mayores para saber cómo era Patagonia a comienzos del siglo XX. El Valle de los Ancestros es una crónica netamente patagónica que confronta con los relatos de viajeros extranjeros que ven nada y desolación, donde Aguado ve historias de pueblos, de gente, sus sueños y sus esfuerzos. De Virome escuchamos Vagabundo, Chorro Chanel, Mari, Siempre que llovió paró y nos despedimos con el tema Nicotinal. La música, las recetas, los libros y la audición se pueden consultar en el sitio canciónpatagónica.wic.com/Viento del Sur. En la locución estuvo Graciela Huentenao y en la conducción Marcelo Miranda. Thank you.